Hola, soy Lorena González y soy parte del equipo de trabajo del programa Pedro Fernández y Más. Hoy quiero saludar y felicitar a los chicos de Radio Peques, a pedirles que le echen muchas ganas, ya que todo esto pasará, y a vivir la vida positivamente. Les mando muchos abrazos. Como hoy, nada más puedo.